enamoro, que yo saco un paseo. Sabe que me enamoro, que yo saco un paseo. Yo me divierto solo, de mareando los leos. El que escucha mi toque y me ve entusiasmado. Ya todo me conoce, estoy enamorado. Estoy enamorado, ya todo me conoce. Tocando un soncito, y estoy entusiasmado, tocando un soncito.